¿Qué onda? Pues yo soy Fer y bienvenidos a otro podcast. La verdad quería que, a diferencia del otro podcast, que este fuera un poquito más como de espacio de autorreflexión, ¿no? Y que no fuera tanto como de decir datos y decir hechos como fue en el pasado. La verdad, este último trabajo con el que apenas estamos concluyendo, me hizo pensar muchísimo. El tema que yo y mi equipo escogimos fue el de fast fashion y teníamos que escoger 20 fuentes de lugares diferentes y analizarlas para poder llegar como, pues para poner, número uno, para tener información de diferentes lados y que obviamente no fuera la misma y pues expandir igual nuestro conocimiento. Y dos, pues justo para poder concluir como con nuestro trabajo final, nuestra curaduría final, una disculpa. Y pues la verdad a mí me interesó muchísimo. Yo ya sabía previamente algunas cosas del fast fashion, pero la verdad sí siento que con este trabajo que hicimos, pues me ayudó a expandir muchísimo más mis conocimientos y me ayudó como a enfocarme tal vez en otros aspectos del fast fashion que yo no había considerado antes. A diferencia de creo que alguna de mis compañeras que lo hicieron un poquito más hacia un tema en específico, yo decidí hacerlo más general. Yo quise hacer, o sea, en lugar de hablar, no sé, como de un tema chiquito dentro del fast fashion, yo quise hablar como de todo el tema laboral que hay, o sea, de la explotación laboral que hay detrás del fast fashion y quise hablar del impacto ambiental que tiene, al igual como el impacto económico que puede llegar a tener esta gran empresa en el mundo, ¿no? Y pues en los, la verdad, en la vida de todos los demás. Siento que el fast fashion es un tema del que sí se habla, pero como que la gente no está tan consciente como de el gran impacto que tiene, o sea, tanto en el ambiente como en las personas que se enfocan a crear como la ropa que tú estás comprando. O sea, la verdad es muy interesante la cantidad de empresas y la cantidad de marcas que pueden ponértelo en la pantalla que son como marcas sustentables, pero usan el 1% de todos sus materiales de manera sustentable y todo lo demás o es de baja calidad o sus leyes de trabajo y sus condiciones de trabajo para los empleados son horribles. Y pues por algo, cuando pues pensamos en fast fashion, por algo se nos hace muy fácil, ¿no? De que conseguir de que muchísima ropa de manera rápida todo el tiempo está de que saliendo como pues nuevas blusas, nuevos pantalones, nuevos vestidos. O sea, como que siento que es una gran producción porque lo estamos consumiendo igual de manera, o sea, impactante. Siento que mucho de esto igual influye que con las redes sociales hoy en día, siento que principalmente TikTok, se vuelve muchísimo todo como de trends, ¿no? Entonces, que como las trends van pasando tan rápido, pues el consumo que se tiene que hacer de este tipo de cosas es igual de rápido, o sea, está impresionante como lo poco que dura lo que la ropa que compras. O sea, compras una blusa y la usas, no sé, 7 veces, máximo 10 en promedio. Ese es uno de los datos que vi en una de las fuentes que vi. Y luego, luego la desechas porque ya no está a la moda o ya no es el trend y ahora quieres otra cosa. Y está cañón porque, pues, justamente con todo esto, pues la gente al final del día quiere, está consumiendo lo mismo que todos, ¿no? Entonces, pues o sea, las fábricas y las personas que trabajan en eso, pues tienen que consumir, digo, perdón, tienen que producir todo de manera rápida para, pues como cumplir con esta gran demanda que tenemos, ¿no? La verdad es que viendo todas mis fuentes y viendo muchísimos videos de las condiciones que están estas personas, a mí se me hace inhumano, o sea, la verdad, pobres, porque además para lo que trabajan, las horas que trabajan y las condiciones en las que están, la verdad es que lo que reciben de, pues de paga y de salario es mínimo, o sea, ni siquiera está a la par como con el trabajo que están realizando. Y la verdad está horrible, o sea, la mayoría de las fábricas de donde se crea la ropa es como en comunidades que la verdad no, pues no están tan desarrolladas y están principalmente en muchos lados de Asia. Y la verdad es horrible ver como esas condiciones solamente para que nosotros podamos tener como pues la blusa que queremos o la blusa que vimos en TikTok, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad siento que es un tema Pues muy complicado y muy complejo, pero también es muy completo. O sea, como que gracias a estas 20 fuentes que logré escoger, como ya dije, como fue de manera general, pues me dio chance de, pues de meterme desde un ángulo un poco más pro, o sea, pues completo, como ya lo mencioné, porque no solo me estoy enfocando en una sola cosa y no solo estoy de que limitando mis conocimientos como a un solo tema, pero estoy tratando como de ampliarlos más para poder, pues no sé, tal vez ser más consciente de las ropas, de las marcas que consumo, de la ropa que uso, el tiempo que uso, mi ropa, la calidad que escojo para que me dure más y no de que solo ir a comprar porque está barato, pero me va a durar, no sé, un mes, ¿no? Entonces, pues sí, te ayuda a ser muchísimo más consciente como del consumo que tienes y siento que eso es algo muy bueno y muy, pues no sé, todo lo que hemos visto en esta clase al final del día, pues sí me ayuda a reflexionar como de las acciones que puedo llegar a tomar, tanto en mi vida personal como para, pues ayudar, ¿no? De que al ambiente y poner mi granito de arena. Pero pues bueno, muchas gracias por escuchar. Tal vez estuvo un poco revuelto este podcast, pero pues quería que fuera más de reflexión y no tanto como pues de datos o que sea de que muy scripted, ¿no? Entonces, pues gracias por escuchar el podcast y espero que disfruten los tweets donde puse mis 20 fuentes. Gracias.